Bueno, lo ocurrido esta mañana, más o menos a las 7:30 de la mañana, en el acampe, donde los vecinos se estaban manifestando pacíficamente, o sea, ni siquiera manifestaban, estaban en una reunión pacífica, una charla informativa sobre el derecho al medio ambiente sano y el derecho a la salud, que le corresponde a todos los vecinos y que está consagrado en la Constitución Nacional, en el artículo 41, y en la Constitución Provincial, en el artículo 22. La gente no estaba haciendo ningún daño ni cometiendo ningún hecho antijurídico y son desalojados del lugar de reunión y llegan fuerzas del CEOP y gendarmería de la infantería de la provincia, vallando el lugar 5 cuadras más o menos a la redonda y cargando a cuanto vecino pasaba por el lugar en el patrullero. Sí. Los vecinos me llaman, yo tomo conocimiento de esto porque estoy trabajando como abogada del centro vecinal de Barrio Malvinas y de los vecinos autoconvocados, y bueno, estoy acá en el juzgado de instrucción penal junto con el doctor Juan Civil, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, para de la Dirección de Derechos Humanos, para presentar un recurso de habeas corpus exigiendo la inmediata libertad de los ciudadanos detenidos arbitrariamente y el retiro del vallado que está en el lugar, que impide la libre circulación de la gente del barrio. Sí, Silvana, estamos presentando, sí. ¿Dónde están detenidas estas personas? Desconocemos el lugar de detención. Acá hay algunos vecinos y no sabemos dónde se nos han llevado. ¿Y qué es lo que le han dicho ustedes? ¿Van a tomar su posición en el día de hoy? Nosotros, bueno, estamos presentando el habeas corpus con los nombres de las personas que sabíamos que estaban siendo detenidas y pusimos que queda también al margen todas las otras personas que se han detenido después, que era cuanto vecino pasaba por el lugar lo cargaba en el móvil. Sí. Claro. Nuestra posición es justamente esta, ¿no? No se puede detener arbitrariamente, privar ilegítimamente de la libertad sin orden de detención a vecinos que no están cometiendo ningún acto antijurídico, sino que están manifestándose, como te digo, por la defensa de la salud de los vecinos y del medio ambiente. O sea, que en esa zona hay un alto índice de enfermedades y de muertes por las afecciones que produce la planta transformadora de energía, que en este momento se está ampliando. O sea, la obra, lo que está pasando es que se está ampliando la obra. Entonces los vecinos se oponen a esa ampliación. Ajá, ¿y qué dijo el juez? Bueno, acá estamos, el juez de control, que es la doctora, juzgado control número 4, que es la doctora Filomena Ortiz, no nos quiso recibir, no está, y no nos quiso recibir, así que bueno, quedó presentado el habeas corpus y esperamos que se haga lugar a la presentación. Sabrán ellos, bueno, nosotros hablamos recién con algunos vecinos que dicen que, bueno, la situación de represión sigue, ¿no? Ahí en el barrio de Malvinas. Sí, siguen reprimiendo, siguen deteniendo a la gente, y esto es lo inconstitucional, lo ilegal, lo ilegítimo, las detenciones arbitrarias que están haciendo. Por eso, a través del habeas corpus estamos pidiendo justamente que cesen con las detenciones y con la privación de la libertad de las personas.